La Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Comenzamos La Otra Oreja, las subversiones sonoras, en su tercera temporada, segundo año desde México, en Chiapas, desde Comán y Lel, Mirada Colectiva, en el marco de las jornadas radiales de los medios libres de México. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com, en el Facebook, La Otra Oreja, el archivo de más de 85 programas, gracias a Alex. En la página www.laotraoreja.tumblr, sin la E, tumblr.com. Algunas de las radios que permiten poner La Otra Oreja, por supuesto, FM La Tribu de Buenos Aires en el 88.7, Contagio Radio de Bogotá, los lunes a las 8 de la noche de Colombia. Y en Argentina, Radio Capoma desde Libertador General San Martín en Jujuy, los domingos a las 18, Radio Asamblea, FM 94.1 desde la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes, en la Capital Federal, los martes a las 18, Radio Chapa desde Chapadmalal en la provincia de Buenos Aires y en la misma provincia de Buenos Aires, también en Santa Teresita, en La Lucila, están poniendo La Otra Oreja. Difundimos solidariamente al Café Slequilmuil, un café orgánico compañero en Josefa Ortiz de Domínguez número 2 en San Cristóbal de las Casas. Al ladito justo, la Cooperativa Zapatista de Mujeres por la Dignidad. También difundimos las actividades de Batzilcop, Palabra Verdadera, Escuela de Lenguas Mayas o Tzili Zeltal, también español. Una escuela muy otra, sin fines de lucro. Un colectivo inspirado en los pueblos autónomos de Chiapas por un mundo donde quepan muchos mundos. La información en www.batzilcop.org, que anuncia el nuevo programa itinerante Chiapas a Contrapelo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, del lunes 14 al viernes 18 de abril. La realidad sociocultural de Chiapas, diversas actividades, visitas, charlas y videos como generadores de la reflexión colectiva. Ahí para más información, chiapasacontrapelo@cronopios.org. Entre otras propuestas muy interesantes, difundimos también el ciclo de cine como en casa, pero en el Paliacate, los domingos a las 7:30 de la tarde, también San Cristóbal de las Casas. En la locución, Liliana Daunes. Y en La Otra Orejita nos presenta Zoe. Mi nombre es Eduardo y así comenzamos una nueva edición de La Otra Oreja, subversiones sonoras. Estás escuchando Por La Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Empezamos La Otra Oreja de Colombia, aquí compartiendo con Claudia, con Ricardo, desde Colombia, aquí en Babilonia, en Chiapas. ¿Cómo va? En la Babilonia de San Cristóbal de las Casas, donde todos y todas venimos a encontrarnos. Pues gracias por la invitación, Eduardo, para venir a compartir un poquito pues de la música de Colombia. Ricardo, si te deja Claudia, ¿vas a presentarle algunos temas también? Por supuesto, Eduardo, esa es la idea. Venimos como muy entusiasmados para contarles, platicarles acerca de estas letras de resistencia que se han construido desde las guitarras y voces de muchas y muchos cantantes.

nuestro muchacho, le dicen al guatinero que llegaron los refuerzos que esperaban del gobierno y traemos un mensaje para el comando de este puesto. Que pasen, gritó una voz, pronto estuvieron adentro tomando sus posiciones, dejando el portón abierto. Rayo apareció mi capitán con su gente, entrando al fuerte gritó: soy Guadalupe Salcedo, a defenderse cobardes y son hombres verdaderos, porque hoy van a recibir algo que no merecieron, la muerte con dignidad a manos de un guerrillero. Terminó el combate, de los chulos no hay ni el cuento. Cayeron como mujeres, temblando como hoja al viento. Por el pueblo es aclamado el comando guerrillero. Les arenga a Guadalupe y a todos infunde aliento, que implantara la justicia en nuestra patria, compañero. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Orejita. Y volvemos a esta otra orejita colombiana hoy. Y se le dedicamos muy especialmente a Sarita, de parte de sus tíos, de un tío muy especial. Y de, bueno, yo también se lo dedico a Sarita, que hace mucho que no la vemos por aquí. También saludamos a Estuardo Álvarez, un artista increíble. Si ustedes entran en la página de La Otra Oreja, cuando hicimos La Otra Oreja de Mujer, el programa pasado, la gráfica fue tomada de una obra de Estuardo, es increíble. Aquí todavía quedan algunas obras de él en San Cristóbal de las Casas. Para todos ellos, un abrazo muy fuerte. Pero para Sarita, la otra orejita, ¿con qué vamos? ¿Cuál es la propuesta? Bueno, pues que se lo dediquemos también a los niños y niñas trabajadoras, porque esta canción habla justo de ello. Se llama ¿Dónde estarán tan tan? Es de Jorge Velosa y Los Carrangueros. Y bueno, pues quiero aquí hacer una cuñita sobre quiénes son Velosa y Los Carrangueros, ¿no? Pues es un movimiento. Bueno, fueron un grupo, inicialmente los Carrangueros de Ráquiras, iniciando los años 80, que a lo largo de estos 30 años ha venido cambiando pues también sus propuestas musicales y acompañando pues al campesinado andino con mucha alegría, con mucha invitación al baile, a caminar, ¿no? Y acompañar ese camino en buena situación que vivió Colombia en todos estos años, ¿no? En que el campesino pues tuvo que emigrar a las principales ciudades, especialmente a Bogotá, toda esta gente de Boyacá, de Santander, de Cundinamarca. Y bueno, pues la carranga hoy en Colombia es un género musical. Y ya seguiremos hablando tal vez en otros programas de lo que es la música carranguera, porque realmente pues creo que aporta no solo a la mirada de lo que ha sido en Colombia, pues como todo este proceso campesino, sino también pues en América Latina, ¿no? Donde pues el campesinado sigue estando también en lucha, sigue teniendo los mismos problemas que tenía hace muchos años y que aún están sin resolverse, y que justo pues ahorita más adelante con otras canciones hablaremos de qué está pasando en Colombia hoy con el campesinado. Por ahora, Velosa y Los Carrangueros con una canción infantil que se llama ¿Dónde estarán tan tan? Y bueno, una cuñita chiquita también. El 29 de marzo, Jorge Velosa y Los Carrangueros estarán con Pablo Milanés en el Palacio de los Deportes de Bogotá de manera gratuita. Es un concierto llamado de Para la Paz en este 2014, en el contexto que está viviendo Colombia en la actualidad. 29 de marzo, Palacio de los Deportes, Bogotá. Ahí vamos con la música para la otra orejita y para Sarita especialmente. ¿Dónde está Carolina que no la veo? Reclamando unas cartas en el correo. ¿Dónde está Carolina que no la veo? Reclamando unas cartas en el correo. ¿Dónde estarán Panchita y Niña María? Buscando quien les compre la lotería. ¿Por qué estará Panchita tan demorada? Por jugar con piedritas en la quebrada. ¿Por qué estará Panchita tan demorada? Por jugar con piedritas en la quebrada. ¿Dónde estará el hijito de Serafín? Persiguiendo abejones en el jardín. ¿Dónde estará el hijito de Serafín? Persiguiendo abejones en el jardín. ¿Y dónde están los niños de Ñamagola? Están en la plazuela jugando bolas. ¿Y dónde están los niños de Ñamarín? Endulzando la vida por las esquinas. ¿Y dónde están los niños de Ñamarín? Endulzando la vida por las esquinas. Pedregales. Se quedó haciendo adobes en los chingales. ¿Dónde está José Antonio el de Pedregales? Se quedó haciendo adobes en los chingales. Hace días que no viene la Rosa Elena. Ya no tiene zapatos y le da pena. No veo los otros niños que está pasando. Se quedaron dormidos y están soñando. No veo los otros niños que está pasando. Se quedaron dormidos y están soñando. ¿Dónde está José Antonio el de Pedregales? Oh, oh, oh, oh. Hace días que no viene la Rosa Elena. Oh, oh, oh, oh. No veo los otros niños que está pasando. Oh, oh, oh, oh. No veo los otros niños que está pasando. Se quedaron dormidos y están soñando. No veo los otros niños que está pasando. Se quedaron dormidos y están soñando. No veo los otros niños que está pasando. Se quedaron dormidos y están soñando. Estás escuchando Por la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Seguimos recorriendo Colombia. Programa hecho aquí en Chiapas, en México, segundo año. Este es el programa número 50, transmitido desde Comán y Lele. Programa 50. Y esta es la edición 90. 90 de La Otra Oreja, 50 desde Chiapas, transmitiendo. También, bueno, siguen los saludos de Pablo, de Hijos, zona oeste del Gran Buenos Aires, en Argentina. También marchamos por Luciano Arruga, ¿no? No solamente por Julio López, por los 30.000 detenidos desaparecidos durante la dictadura militar en Argentina. Nuevo aniversario, el 24 de marzo. Ahí están los abrazos, los saludos. Para todos. Y musicalmente, ¿cómo seguimos, Claudia o Ricardo? Seguimos con la ley del embudo, lo ancho para ellos, lo angosto para uno. Y como nos va a contar Ricardo un poco. Sí, este vallenato también es muy importante, digamos, reconocerlo porque hizo parte del himno oficial del movimiento guerrillero 19 de abril. Un movimiento guerrillero constituido prácticamente en la ciudad, de carácter nacionalista bolivariano, cuyas acciones irrumpieron en la coyuntura nacional e internacional. Fueron los que se robaron la espada de Bolívar y entre otras acciones muy características de su accionar. Entonces, pues, aquí no sé. Bueno, antes de que esto pasara, que era una canción de Jaime Bateman, este vallenato fue muy popular en Colombia, ¿no? En toda la región de la costa, pero bueno, en todo el país. Y seguro que si ahorita nuestros paisanitos y paisanitas están escuchando, van a decir, ¡ay, la ley del embudo!, ¿no? Como que nos trae bonitas nostalgias y bonitos recuerdos. Saludos para Claudia Carrión, que está escuchándonos, para Jenny Aldana, para Cori. Hay un Jimmy también, amigo tuyo, que está escuchando también. Sí, Jaime Gómez en Zapatoca, Santander. Uh-huh. Ahí están los saludos, ¿eh? Y seguimos compartiendo. Por aquí aprendimos esto de que si no se baila, no es nuestra revolución, ¿no? Claro. Vamos con a esta música, ¿eh? A bailar con a la bailar otra oreja. Pero con el contenido, ¿no? La ley del embudo. Sí, la otra oreja de Colombia. Por la otra oreja. Y mejor le pedimos a los santos, porque el que está gobernando creo que eso es por no dejar. Como ellos lo tienen todo a la mano, no les importa un carajo la perdida humanidad. La ley del embudo, lo ancho pa' ellos y lo angosto pa' uno. Ley de la ballena, lo angosto pa' uno y lo ancho pa' ella. Esta ley del cantante, pues que este sistema se volvió estandarte. Seguirá con su empeño hasta alcanzarlo, para que a mi pueblo olvidado le llegue la redención. El sistema nos tiene marginado, pero hay que seguir peleando hasta ser el vencedor. La ley del embudo, lo ancho pa' ellos y lo angosto pa' uno. Estás escuchando Por la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Seguimos con esta música, Ricardo. Claudia, ¿con qué seguimos ahora? Bueno, antes de decirles con lo que vamos a seguir, quiero mencionar quiénes han sido las cortinas también que hemos estado escuchando, que pues es una música muy bonita también para apreciar y bueno, en otro momento para que la busquen también en internet. Esto, uno de ellos es Jorge Ariza, Torbellino Beleño, el otro es Carlos Andrés Quintero Vadillo, con Las 12, y El Barbero del Socorro con Gloria Eugenia, y José A. Morales, dos temas diferentes, y Clemente Mérida, Pajarillo Cusianero. Me pasaste esas músicas como para que elija una y me quedé con todas. y la estamos disfrutando, ¿no? Todas las cortinas, está buenísimo. Sí, realmente, somos fans de todos y todas. Ah. Bueno, entonces el tema con el que vamos a seguir ahorita se llama Todos apoyan el paro. Todos apoyan el paro es una canción que salió a partir pues de la coyuntura que se vivió el año pasado en Colombia, a partir del 19 de agosto del 2013, en que inició pues un paro campesino que realmente para la historia de Colombia es una sorpresa, este tipo de movilización y el tipo de peticiones que desde allí han venido surgiendo, porque no ha sido común que en Colombia como que nos uniéramos y nos identificáramos en torno a algo para salir a las calles con las cacerolas y con todo a protestar, como algunos medios en ese momento dijeron, era algo comparable como con la independencia de 1810. Desde cuando eso no nos habíamos vuelto a poner de acuerdo para juntarnos para algo. ¿Por qué? Porque todos somos hijos e hijas de campesinos y campesinas. Y es ahí pues donde nos llega pues la conciencia también de esa dignidad del campo y del campesino que hemos venido perdiendo pues con todo lo que ya ahorita pues Ricardo nos ha comentado de todas las problemáticas sociales que ha vivido Colombia. Entonces, Todos apoyan el paro es una canción montada sobre otra canción que es carranguera, muy popular, que se llama La Cucharita, que es también de Jorge Velosa, de quien hablamos ahorita anteriormente. Entonces, bueno, ¿qué sigue después de esto, Ricardo? Pues después de esto, seguir, digamos, con nuestro aporte y nuestra canción, seguir apoyando el paro desde estas tierras rebeldes, saludando también a los compañeros y a las compañeras del Comité Nacional Agrario, de la Organización Nacional Indígena de Colombia, del Congreso de los Pueblos y de la Marcha Patriótica, unidos por una Colombia distinta, con tierra, con dignidad, con territorio y con semillas nuestras. Ahí está, por la otra oreja quedó clarito, ¿no? Seguimos recorriendo la otra oreja de Colombia. Todos apoyan el paro, el campesino, el de la ciudad. Vaya, póngase su ruana que ya salimos a protestar. Todos apoyan el paro, el campesino, el de la ciudad. Vaya, póngase su ruana que ya salimos a protestar. El paro agrario está pa' durar, los campesinos no aguantan más. El paro agrario está en la ciudad, los campesinos son muchos más. Tráigase la olla y el tiple que este gobierno nos va a escuchar. Esos tratados con gringos nos empobrecen así nomás. Tráigase la olla y el tiple que este gobierno nos va a escuchar. Esos tratados con gringos nos empobrecen así nomás. El paro agrario está pa' durar, los campesinos no aguantan más. El paro agrario está en la ciudad, los campesinos son muchos más. Yo tengo semillas buenas, no me las voy a dejar quitar. Tengo mi arado y mi rancho y ahora me vienen a desplazar. Yo tengo semillas buenas, no me las voy a dejar quitar. Tengo mi arado y mi rancho y ahora me vienen a desplazar. El paro agrario está pa' durar, los campesinos no aguantan más. El paro agrario está en la ciudad, los campesinos son muchos más. Esos que mandan no entienden ni de coraje ni de limona. Ni santos ni malas pulgas que el paro agrario está pa' durar. Esos que mandan no entienden ni de coraje ni de limona. Ni santos ni malas pulgas que el paro agrario está pa' durar. El paro agrario está pa' durar, los campesinos no aguantan más. El paro crece, está en la ciudad, los colombianos no aguantan más. Estás escuchando En la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Cierto, es imposible no bailar esta música, ¿no? Se hace muy complicado, ¿eh? Igual estamos aquí cerca de una mesa en Comanilel, Chiapas. Bueno, pero podemos escuchar de vuelta este programa y todos los demás entrando al archivo, ¿no? Al archivo de La Otra Oreja es www.laotraoreja.tumblr, pero sin la E, tumblr.com. Ahí están los programas anteriores y seguramente en pocas horas estará subido este programa también para volver a disfrutarlo. El primer programa desde Chiapas de La Otra Oreja de Colombia, que volveremos a hacerlo, ¿no? Dentro de poco. ¿Sí? Seguramente que sí, porque ha sido muy difícil hacer la selección de la música para compartir ahorita, porque teníamos con muchas ideas de muchas otras canciones que están aludiendo pues a cosas importantes que quisiéramos compartirles, ¿no, Ricardo? Bueno, entonces, en vez de seleccionar y sacar, los que las ordenamos para el primer programa y para un segundo programa también. Bueno, pues aquí le seguimos. Por ahora, dale, vamos a ir a escuchar algo que se llama Siervo sin Tierra y es de Aterciopelados. Seguro que ustedes lo conocen. Ha sido muy popular esta banda, ¿no? Durante algunos años. Uh-huh. Esto, bueno, pues el contexto de esta canción es viene del tema anterior, de la canción anterior, ¿no? Y es que en Colombia nunca hubo una reforma agraria y los campesinos de a pie siguen siendo los hijos de los hijos de las generaciones de Siervos sin Tierra. Siervos sin Tierra es la novela del escritor Eduardo Caballero Calderón, donde narra la historia de Siervo Joya, un campesino de la joya del Chicamocha, que en medio de la violencia bipartidista de mediados del siglo XX, de la que habló Ricardo ahorita, trabajó muy duro por un pedazo de tierra, pasando todas las peripecias, castigos y humillaciones. Y cuando ya estaba a punto, cuando dio una pequeña cuota para un tajito de tierra, murió en el camino y junto con su compañera Tránsito, su hijo y su perro, Tránsito tuvo que ir a deshacer el negocio para los responsos y para su pequeño hijo Siervo. Y como dice la canción que vamos a escuchar ahora, fue puerca vida, qué injusticia. Mano Siervo, al fin de cuentas, sin su tierra se quedó. Sin su tierra, perdón, me distraje viendo la playera, la remera de Ricardo, que está un señor de bigotes muy parecido a Emiliano Zapata y que dice tierra y libertad. Bueno. Seguimos con la música, vamos. Ando como un perro viejo lamiendo una ilusión que no hay una morada. Ando con el cuerpo enfermo y roto el corazón porque no tengo a nadie. Siervo sin tierra, un desalojo y sin jornal, la sola sombra. A trabajar, siervo sin tierra, así se agodó liberal de cal y arena. Los males nunca han de faltar, han de faltar, han de faltar. Siervo, tu nombre no es común para un hombre que se precia de tener gran ambición. Fue puerca vida, que estás escuchando Desde la Otra Oreja. La otra oreja latinoamericana. Y se está terminando este primer programa de La Otra Oreja de Colombia y nos están escuchando en muchos lugares, ¿eh? No solamente en Colombia, en Bogotá hay muchos saludos. Tenemos saludos en la página de Comanilel también. Contanos. Así es, tenemos por aquí algunos comentarios. Dice La Carreta Biblioteca, reportando sintonía desde Ramiriqui, Boyacá, Colombia. A las montañas más altas nos obligan a subir. Disquetamos estos años del Poaquí. Es una letra de Jorge Velosa. Julie Lugui dice desde París, saludando al compañero Ricardo. Gracias por llevar la voz de la resistencia de nuestros pueblos contra el poder opresor, el despojo y el terrorismo de Estado. Beatriz Portinari dice desde Bogotá, parando la oreja. Y bueno, ya luego nos ponen ahí Julie Lugui otra cancioncita que dice vamos a la cumbre agraria campesina étnica y popular. Es un videíto por ahí. Si quieren entrarle a la página de Comanilel, ahí en los comentarios, pues ahí están los enlaces para que puedan ver este videíto. Y pues síganos mandando sus mensajes a través de esta página y a través del correo electrónico de coman.ilel@gmail.com. Perfecto, y además también en La Otra Oreja, en el Facebook de La Otra Oreja, hay mucha gente conectada, se están haciendo amigos, ahí tienen, no molestamos demasiado, una o dos veces por semana publicamos dónde se está transmitiendo La Otra Oreja y el archivo avisamos cuando queda subido el programa. Nos estamos yendo de este primer programa de La Otra Oreja de Colombia con una exclusividad. Este programa no lo terminamos con una versión de Hasta Siempre. Habitual en nuestro programa porque no hay colombiano que la haya grabado. Nos preocupa muchísimo, o por lo menos no lo hemos encontrado. Es un desafío a los compañeros colombianos que están escuchando y a los otros también para encontrar una versión de Hasta Siempre, el original de Carlos Puebla, para cantado, ¿no? Interpretado por algún colombiano. ¿Con qué nos despedimos, Claudia? Bueno, pues nos vamos a ir con una canción que ha sido muy popular entre los campesinos y campesinas justo pues en estos días de estar cansados de tanta politiquería y estar cansado de que venga el uno y que venga el otro y que traten de clasificarlo, que si usted es de heleno, que si usted es paraco, que si usted qué es lo que es, y estar metidos en el conflicto armado que ha vivido Colombia durante tantos años. Este campesino dice, estoy mamado, me tienen arrecho con tanta hijuepuerca averiguadera. Yo soy campesino, trabajador, pobre y muy honrado, y a mí déjenme vivir en paz. Entonces, con esto nos vamos a despedir justo en este tiempo en que pues viene la cumbre agraria campesina, ¿no? Y que seguro que muchos y muchas de estas campesinas han bailado esta canción y han salido a manifestarse también cantando esta canción. La cumbre que inicia el próximo 21 de marzo y de la cual pues ya nos han comentado. Y bueno, saludos para Julián Abdías Vargas en Ramiriquí, Boyacá, que es una persona que viene jalando esa carreta biblioteca. La carreta es un, ellos armaron, lo hicieron con sus propias manos, con la cooperación de muchos, entre ellos pues con los conciertos gratuitos que Jorge Velosa brindó para que se pudiera hacer esta carreta. Está llena de libros y de materiales que la gente ha donado, y la carreta va por muchos municipios de Boyacá principalmente, pero pues también de toda la zona andina colombiana, y va llevando a los niños y niñas pues espacios de aprendizaje, de alegría, de creatividad. Y bueno, pues que sigan dando esa carreta y que sigan andando pues los proyectos que nos lleven a vivir mejor, ¿no? Que en últimas es lo que... Gracias, Claudia. Muchas gracias por tu aporte en La Otra Oreja. Gracias, Ricardo. Muchas gracias, Eduardo, por invitarnos. Seguimos compartiendo. Entonces, ¿cuál era el tema con el cual cerramos, que no es Hasta Siempre? Campesino Embejucado, de Oscar Humberto Gómez, también santandereano. Y antes de que se me escape, pues este es nuestro homenaje para el paro agrario, para la movilización digna de las y los campesinos y también de las y los indígenas, que como anteriormente lo decía Claudia, están todo el tiempo resistiendo el embate de esta violencia de Estado y de este conflicto que no merecemos. Por La Otra Oreja de Colombia. Hasta la victoria. Hasta la victoria siempre.